quiero saber qué no me importa de ti y conocer. De ser, no llegar a comprender, en tus ojos ya llorando un día para mí. Como pienso en ti, corre, cada noche voy pensando como pienso en ti, el amor que será, recordando el ayer. Llorando un día.